El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes. Bueno, hoy arrancamos con todo, mucha risa. ¿Será porque vamos a hablar de marihuana en algún momento? Lo más seriamente. Bueno, acabamos de institucionalizar el término carralearla. O carralear, vendría a ser. Que sí. es en honor a nuestro grandísimo amigo, compañero, amigue, Nico Carral. Sí, que le mandamos un abrazo. Lo vamos a estar viendo pronto. Yo por lo menos lo vamos... ¿Pero en qué significa carralear? Yo creo que tengo una acepción para carralear. No. Carralear es ser... la definición de la palabra o de la labor del productor. La definición perfecta. Como que vino un ovni y lo depositó sobre la pirámide. Si uno une, quiere ser productor, el norte es Carral. Espectacular. Es como, ¿viste? Eso dicen, el norte es Norita en la lucha por los derechos humanos. Sí, claro. Bueno, en la producción radial y en algún momento de otro estilo, cuando él decida, Carral es el norte. Sí, yo creo que hay que empezar a juntar llaves para una estatua, Carral, pero la estatua tiene que tener determinadas características que no pueden faltar. Nombremos algunas de ellas. Una es un pullover tipo 60-70, años 60-70. Yo se lo tiro, es pullover y chaleco estilo director de operaciones de la NASA. ¿Vio el que dirige cuando el cohete está complicado en la luna en la década del 70? Que tiene un estilo de que está chaleco, como atrás. Queda como una sorda y, sí, y se agarra la cintura. Sí. Tiene sí. los pulls. De ahí saca la idea. Exactamente. Yo ya vi cuenta, son me eso, di cuenta. Son eso. Vienen de ahí, ese estilo. Vienen de ahí. Es un homenaje capaz que hace Carral a esas películas. Conociéndolo, no me imagino menos. Y además, una campera tipo Saúl Ubaldini. Tiene que ser esas dos cosas. Pero con cuero ecológico. Sí, de cuero ecológico. De cuero ecológico. Sí, por supuesto, sí. Y respetando esas dos cuestiones, tiene que salir ya la estatua, empezamos con la campaña, porque la verdad que sí, se lo merece, ya largamente. Después, bueno, tiene, como todo superhéroe, tiene sus herramientas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo he visto hacer varias cosas al mismo tiempo, también lo he visto... como si fuera el Miguel Ángel de la edición de audio, con varias manos al mismo tiempo. A pesar de ese look retro, un hábil con las nuevas tecnologías, extraordinario. Con redes sociales. Sí, ¿vio la parte de Matrix cuando van tan rápido, Keanu Reeves va tan rápido que no se ve las manos? Sí. Bueno, a mí me pasó con Carral cuando lo vi editar una vez en el SoundForge. Claro. Fue increíble. Se desaparecían las teclas de... Sí. La verdad que una velocidad que yo nunca voy a tener en mi vida para absolutamente nada. No una, para editar, para una nada. Una de las tantas cualidades que bueno, nuestro queridísimo amigue Nicolás Carral tiene. Y bueno, algún día que nosotros queremos ser los Carrales de alguien. Sí, de exactamente. El pop del periodismo. Ya nos tocará. ¿Cómo le va, Natacha? Bien, muy bien. Que nos venga a producir la vida, Nico, ya que estamos, ¿no? Bueno, de paso. Hay que ver si le sobra tiempo. Claro. Está en la cresta de la ola en este momento. Y sí. Está en la pomada, pero bueno. Yo lo veo como... En unos años lo veo haciendo la gran Badía. se arma el motorhome con radio y se va de gira a hacer radio. Es muy, yo creo que por todos lados. Tendría que tener un programa con la Colo, tendría que estar medio como urgente. Sí, sí, sí, sí. Tipo, sí. No, claro, tipo Mónica y César, ahí está. Claro, Mónica y César de... Claro, que se pongan un naranjo en cerca de la... Porque viste que producían naranjas ellos en San Pedro. Pueden poner un limonero. Ciruelas, pues, sí, podemos utilizar. Que hagan un programa alrededor de un árbol de, claro, de sino, naranja. La, ¿no? Colo, la Colo vive en un departamento, entonces puede ser una planta de tomate cherry. Sí. Estamos hacer, hablando, ¿no? de gente que la gente no conoce. No, es verdad. Está bien. Está muy bien. La Colo es bastante famosa ya. Es famosa. Sí, es bastante famosa. Boluda, pero podríamos decir si que escuchan es la voz de un programa que ve medio las país. Mañanas de, claro. Las mañanas de Radio Metro... varias veces por semana nombrado el señor Nicolás Carral. Es cierto. En las mañanas. Manos mágicas Carral. Sí. Es una pareja de famosos y famosas. Sí. Bueno, y la Colo es la voz de un programa que ve medio país. Lo vuelvo exactamente a repetir porque. Sí. Es locutora del Canal 13, ¿no? De uno de los programas de la mañana a mediodía, ¿es eso? Sí, bueno, habría que ver, si es con Juli, es tarde. Es la conductora de. De la Feria de Matadero, del show. Exactamente, claro, ¿no? Se acercan ahí y lo ven. La ven, en realidad. Sí, si necesitan verla ven. Y si necesitan saber más de ella, la pueden ver en acción. Exactamente. Y bueno, también en Radio Presente, la pueden escuchar. Sí, la Colo. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Como múltiples tareas comunicacionales, les chiques. Así que bueno, este es el inicio de Hora Libre. Uno de los tantos semanarios que suceden aquí día tras día en el Víctor Basterra, en Radio de la Retaguardia. Y recordarles que nos pueden escuchar por la M690. También pueden hacerlo por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. Si no, se bajan la aplicación de La Retaguardia y nos pueden escuchar desde cualquier teléfono. ¿Estamos para ir al primer tema? ¿Les parece? Vamos con un temita y volvemos con más Hora Libre. Nobody la búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Hola, me llamo Mónica Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano Nahuel Arruga. El Estado potencia, el gobierno de turno potencia. Desde ya es una falta de respeto y es una burla para la familia que él se haya sacado una foto y que haya, como decir así, premiado al asesino Chocobar, ¿no? Y que él asienta con esa foto y todo eso, más los dichos de Burris, pidiendo más seguridad, la doctrina Burris, ¿entendés? Que hay que salir armado a las calles, sí. ¿Entendés? Eso es terrible y yo pienso que, bueno, nosotros ahí estamos para visibilizar y hacer ver a esa parte de la sociedad que el futuro no está así, el camino no es ese, el camino es, como ya lo dije antes, educación para nuestros peques, porque si nuestros peques tienen educación, van a tener un futuro. Sin futuro, son presa fácil del gatillo fácil de Estado. La retaguardia. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Volvemos con más Hora Libre y bueno, ya estamos para encarar uno de los temas que teníamos preparado para el día de hoy, una de las notas, y bueno, tiene que ver con una actividad que se va a estar dando en el día de mañana en el barrio porteño de Caballito y que está relacionada con el cannabis en todas sus formas y usos terapéuticos, recreativos, medicinales, como quieran llamarle, y bueno, para hablar de esta actividad estamos en comunicación telefónica con Facundo Rivadeneira, presidente de la Asociación Civil Cogollos del Oeste. Facundo, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludan. ¿Cómo estás? Mati, querido Rodri, buenas tardes. Gracias por invitarme al espacio. Bueno, leíamos esta semana, nos llegaba bueno, por diferentes redes ahí de comunicadores en las que estamos con los compañeros aquí de la radio, esta actividad que tiene que ver con la presentación de un acuerdo por un principio, o bueno, por seguir moviendo y pujando para que haya una regulación del cannabis. Contanos de qué va la actividad un poco. Bueno, esta iniciativa surgió hace relativamente poco y viene siendo no más que el laburo de muchísimos años de militancia, no solo de nuestra ONG, sino ONG que están hace mucho tiempo más. ONGs que son de derechos humanos, hay gente que nos está dando una mano muy grande en esto y bueno, hemos llegado a un acuerdo que está enmarcado en 5 puntos. Los 5 puntos, bueno, ya son de público conocimiento, también han salido en los diarios, en página, y bueno, trata de la regulación del cannabis para uso adulto basados en criterios de salud pública. Esto quiere decir la regulación completa del acceso a la planta, desde el autocultivo hasta la dispensa de materia vegetal o extractos, o sea, toda la regulación que implica un mercado completo que ya existe, que está desregulado, por eso le ponemos regulación legal. Sabemos que la regulación existe, es una regulación ilegal que está mandada por el, digamos, está conformada por el mercado ilegal, sobre todo hoy en día con el tema del aceite, que es muy peligroso. Y bueno, y ya sabemos, y como es de público conocimiento y ya se ha demostrado, en muchas causas que tienen que ver con narcotráfico está implicada la policía. Y no es un dato menor, dado que, bueno, los usuarios lo vemos a diario en las calles con la represión y, bueno, con la quita de nuestros derechos. Así que esta regulación está enmarcada en el cannabis para uso adulto, sin diferenciar el uso terapéutico del recreativo. Es el uso adulto, es el acceso a la planta. Estamos trabajando en lo que vienen siendo los modelos de Uruguay, Canadá, que tienen que ver con, bueno, el autocultivo, los clubes, los pequeños productores. Nosotros queremos generar una regulación en la que no nos pase por arriba con las grandes multinacionales que, bueno, hoy en día ya están instalándose con el tema del cannabis medicinal. Bueno, hablabas un poco, ¿no?, de esto de lo que tiene que ver con la ilegalidad que está planteada por, bueno, en este caso nos toca transitar la política y vivir aquí en la Argentina. El Estado argentino, bueno, constantemente ha tenido una faltante, una falla, y sobre todo con el empuje que decías vos bien de nada, la militancia que ha habido con respecto al cannabis y a su despenalización, o bueno, en este contexto con un poco más de información y con mucho más recorrido, ya hablar de regulación, de uso adulto, de no sectorizar los diferentes usos. Digo, en todo este panorama, ustedes, ¿no?, desde la militancia, ¿cómo ha sido la relación con los políticos, por llamarlo en una primera etapa, legisladores, diputados? Digo, en este contexto, ¿están teniendo algún acompañamiento de algunos sectores o de algunos políticos en particular? Sí, hemos tenido siempre contacto, hemos trabajado con los sectores legislativos, de hecho, bueno, con todos los sectores legislativos, desde el más afín hasta el menos afín. Claro. Y por supuesto que con la causa del cannabis sí hay muchos sectores de la política que están a favor. Bueno, hay muchos sectores que le falta aún información, y bueno, y hay sectores que no quieren saber nada porque son cómplices de un negocio. Pero bueno, creemos que hoy en día estamos viviendo un paradigma nuevo en la sociedad, pero falta cambiar el paradigma legislativo. Ese es el tema. Lo que vemos desde la organización es el contacto con la gente y cómo se van rompiendo los tabúes y se van eliminando los mitos. Entonces generamos una normalización desde la sociedad, digamos, quitar el tabú y quitar el prejuicio hacia el usuario. Entonces, sabiendo que ya estamos trabajando con eso, digamos, de la mano, y nos falta lo más importante, que es dejar de meter pibes presos cada una hora y diez, como lo dicen las estadísticas. Claro, ¿no? Los números son tremendos, y más en el contexto actual con la conciencia que hay. Y aparte me parece, bueno, vos antes hablabas de los negocios de las multinacionales y demás, por lo menos desde mi parecer, ¿no? No sé qué opinás vos o qué opinan ustedes, pero me parece que no existe una real competencia entre una multinacional y nada, los militantes y los usuarios de cannabis. Me parece que en todo caso pueden convivir o coexistir de igual manera, y una cosa no va a afectar, bueno, en el caso de ellos el negocio, y en el caso nuestro nuestras vidas, que eso sí es mucho más importante, porque estamos careciendo de muchos de nuestros derechos humanos a desarrollar nuestra intimidad y nuestras libertades como adultos, ¿no? Sí, desde ya. Por eso decimos que podrían convivir ambos mercados, podrían convivir ambos paradigmas dentro de lo que es esta movida canábica, pero bueno, siempre el tiri afloje va a estar del lado del poder. Sabemos que no es lo mismo que se entreguen 20.000 licencias a pequeños productores que se entreguen 20 licencias a grandes multinacionales. Yo creo que la pelea va desde el lado de la porción de mercado. Pero aún así, por suerte, tenemos modelos como el de Uruguay, que los clubes están demostrando cómo no se necesita tanto de la producción de las empresas, sino que la gente se vuelca al autocultivo, se vuelca a este nuevo paradigma del cooperativismo a través de los clubes y un montón de cuestiones que hacen que... Y todo bien con que tenemos... Yo siempre lo decimos, me encanta. O sea, la gente que quiera ir a comprarse su aceite de cannabis a la farmacia con muchas franquicias y pagarlo con su tarjeta Gold, que lo pueda hacer, pero que también lo pueda hacer la gente en su casa. Sí, sí, sí. Bueno, también una cosa muy particular que tal vez, quien no está cultivando, cercano a una persona que cultiva, tal vez no lo puede ver mucho en profundidad, que bueno, particularmente no es un cultivo que se pueda comparar el que es a una escala más corta o más reducida con un cultivo industrializado. Para nada, los resultados son los mismos, me parece. Y que creo que la industria internacional ha apostado a una convivencia de que, bueno, los negocios son negocios para el capitalismo, pero bueno, la información lo tienen los cultivadores, quienes han desarrollado durante años toda una tarea y toda una información y un compartir de esa información. Y que me parece que, bueno, en el caso, por lo menos en muchos casos en Estados Unidos, en Canadá, han tenido que recurrir a esa experticia de los cultivadores, porque, bueno, me parece que en el fino hay mucho detalle que no se pueden llevar a lo macro. Digo, la marihuana no es una soja transgénica que se puede plantar a mansalva con un tractor y con glifosato, me parece. Seguramente van a poder fabricar, como puede la industria de la química, alguna planta radioactiva, pero, digo, para el uso que le damos día a día nosotros y nosotras, me parece que tiene ciertas particularidades el pequeño productor que a gran escala no se pueden repetir. Sí, por supuesto. El cultivo de marihuana, como bien lo dijiste, me encanta cuando suena esa palabra. El cultivo de marihuana sabemos que no sirve de manera, digamos, dentro de la agricultura extensiva. Claro. No se utiliza ni tractores, ni maquinaria pesada, ni siembra directa, ni, como decías, ni glifosato. El cáñamo sí es un cultivo que se desarrolla de manera extensiva, por eso quería hacer la salvedad, en el caso del cannabis, no, sí, por eso los modelos de clubes y de dispensarios están formados por cultivos que no superan muchas cantidades de plantas. Bueno, igual, por supuesto, las grandes empresas que tienen muchísimas hectáreas tienen ese tipo de cultivos, pero no son cultivos, como vos lo decías, del modelo de agricultura extensiva, tractor, siembra directa. Claro. Tenemos en cuenta que una planta para producir faso y una planta que se cultiva en exterior, en tierra, en una de estas empresas, y debe andar más o menos en el metro cuadrado de diámetro, por lo que no quedaría para pasarle con un tractor en la cosecha. Claro. Pero el cáñamo sí. Y está bueno hablar del cáñamo, está bueno hablar del cáñamo como modelo a seguir, está bueno hablar de la planta de cannabis para la industria, también entender lo que sí forma parte del modelo de agricultura extensiva y que también requiere una... que si bien requiere menos agroquímicos para la agricultura extensiva, sí requiere rotación de cultivo, porque sabemos que así como sí. El faso es una planta demandante de nutrientes, el cáñamo también lo es. Pero bueno, está bueno que se siga desarrollando todo esto y que se vuelva a iluminar un poco el modelo productivo de este país, porque sabemos que el cáñamo se cultivó en Argentina hasta los años 70. Claro. De hecho, la Convención de la ONU no prohíbe el cultivo de cáñamo, por lo tanto podríamos seguir desarrollándonos como cañameros, como fuimos siempre, pero bueno... Ya sabemos cómo es la política, el narcotráfico y los sectores de la seguridad que terminan implicados en ello. Así es. Y Facu, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde va a ser el lugar geográfico de la actividad de mañana? Bueno, la actividad de mañana se va a desarrollar en nuestra casa. Estamos muy, muy felices. De hecho, estamos ahora trabajando acá para que mañana esté todo listo. Nuestra sede es en Paysandú 459. Esto es en el barrio de Caballito, a media cuadra de la cancha de Ferro. La entrada es libre y gratuita. Vamos a estar a partir de las 15 horas esperándoles. Bueno, Facu, nada, agradecerte el tiempo y la comunicación. Y bueno, nos vamos a estar cruzando. Bueno, más que bienvenidos. Espero verlos mañana y la seguimos cuando gusten. Dale, un abrazo. Un abrazo grande, chicos. Hablábamos con Facundo Rivadeneira, presidente de la Asociación Civil Cogollos del Oeste. Y bueno, nada, ¿no? Mucha más información que muchos políticos, ¿no? Creo que sentás a cualquiera de los que se plantea como... Que bueno, los que están en contra tienen que ver con un negocio. Hablábamos de Morales la semana pasada. Sí. El cultivo del hijo Morales ya está funcionando y ya está sacando cannabis de la Argentina para Canadá. Claro, sí, tal vez que salga que no salga la ley, el impedimento a la ley sea esta organización por abajo. O sea, esto que es positivo para que no salga la ley, porque cuando hablaba Facundo pensaba en la cantidad de leyes, algunas muy buenas que hay en Argentina con respecto a otras cosas, y que lo que decimos siempre es, falta la transformación. La ley está, bueno, en este caso la ley no está, pero lo que hay es un trabajo por debajo muy interesante de gente que sabe mucho, y tal vez esto es contraproducente, ¿no? Como sí. No quieren, porque bueno, es la lógica por fuera del mercado también, o que incluya el mercado, pero poniéndole algún reparo. Lo que pasa que en esto que decíamos, sobre todo lo que tiene que ver con la marihuana, que está bien la diferenciación que hacía Facu de la marihuana del cáñamo, el cáñamo es como una caña, que es muy fácil de cultivar y que aparte tiene miles de propiedades, de... Claro. Nada, aceites, de telas, de un montón de cuestiones, que fue por lo que se lo prohibió en realidad, que era la competencia que tenía con el algodón y con el papel, que claro, había grandes industrias. La mayoría de los presidentes o los gobernantes a nivel mundial del 1800 tenían a su cargo las imprentas, las pasteras, las papeleras, las primeras, eran los dueños de los diarios que manejaban la información para bajarle de los primeros diarios o publicaciones. Bueno, de ahí viene toda esa historieta, pero... En esa diferenciación, hoy, que tiene una aceptación social por parte de su uso terapéutico para ayudar a algunas afecciones o algunas patologías que la medicina occidental o tradicional no puede enmarcar o enfrascar en una pastilla. Y bueno, hay un montón de afecciones que van desde las reumáticas hasta casos de TGD, de autismo, y montones de afecciones que el aceite de cannabis... Ha traído una solución para muchos de esos casos, no para todos, no una solución totalitaria, pero para un montón. Y lo que ha traído la solución es la variedad y la buena calidad. Y ahí es donde el resto del mundo, el juego que está proponiendo Estados Unidos, que es un monstruo, claramente hay multinacionales detrás de la industria del cannabis, pero los gringuitos que están en el medio del campo son los fumetas que estaban plantando hace 20 años, algunos más veteranos, otros más jóvenes, porque son los que tienen la experticia. Y en esto que explicaba Facu, ahí alguien tiene que estar sabiendo cuándo se le deben poner los diferentes productos, que la producción orgánica es totalmente necesaria en el cannabis. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de avances de la industria química, por lo menos no lo conocemos, que haya podido suplantar el cultivo tradicional orgánico, y que plantea todo este tipo de cuestiones, que haya mano de humanos, que no haya máquinas, que haya rotación de cultivos, más cercano a lo que era la antigua agricultura, antes claro. de que el capitalismo y la revolución industrial avasalle con todo eso. Pero, ¿qué pasa? El modelo argentino en general para los negocios es eliminar a la población, es lo que den las empresas transnacionales. El latifundismo junto con las nuevas tecnologías, sí, es tremendo. Así que bueno, mañana... Todos aquellos que puedan, a partir de las 15 horas, en Paysandú 459, barrio de Caballito, ahí a una cuadra y media de la cancha de Ferro, se pueden acercar, que va a estar presentándose este acuerdo de regulación legal del cannabis, en donde se plantea una regulación para el uso adulto, y en ese uso adulto se plantean un montón de aristas que tienen que ver con el consumo responsable, el autocultivo, los clubes sociales, cómo funciona el mercado y cómo ya está funcionando el mercado internacional y el mercado de aquí, ilegal, que propone una criminalización constante para los cultivadores. Así que, bueno, quienes quieran, mañana, a partir de las 3 de la tarde, allí en Caballito pueden asistir a esta charla. ¿Cómo puedes quedártelo? We'll be right back.

Plaza, centro. Hola. Lo que no te han dicho es una cosa, Mauricio. Nosotros compartimos este predio con la comisión vecinal. Y eso, en principio, había sido solamente un barrio de la comisión. Ahora, claro, esto se amplió. Y nosotros también en la sede nuestra tenemos un proyecto para ampliar, para ser polifuncional. No la tenemos. Así que el tema es el tema. Nosotros queremos más las caritas con los dos chachos, con los dos. Como atienden acá, le puedo decir que se desmeran, pero nosotros con una pieza para tener otra persona. El gobierno. El gobierno dijo que le iba a emplear, rompió la mitad y la dejó funcionando en la mitad de lo que estaba funcionando hace más de 2 años, 5 años. Fue robado. No, no, pero el barrio decide dónde quiere la salita. El barrio la construyó y la municipalizó y el barrio está decidiendo que la salita se quede donde está. Bueno, pero la queremos antes del 2009, antes del 2010. Mauricio, voy a hablar, por favor, en nombre de la comisión vecinal, por favor, no sé si me prestan atención. Hemos hecho reuniones, hemos evaluado la posibilidad de hacerlo aquí mismo, ampliándolo en todo caso para arriba o ampliándolo para atrás. Ahora, lógicamente hay una cuestión mística acá en el barrio, junto con la comunidad que compartimos ese espacio físico que está precario, nos roban cada vez que puedan entrar los ladrones. Nunca podemos construir algo sólido, algo definitivo. Necesitamos un equipamiento comunitario que esté contemplado, desde el centro de salud, guardería, polideportivo para esparcimiento de los chicos. Estamos haciendo todo lo que podemos. Además, Mauricio, estamos trabajando con el programa de gobierno para participar en los programas de alfabetización. Recién se levantó el tema de la caja de pan. Bueno, aquí también se repartía el plano alimentario. Si no se amplía de aquí un anexo de la guardia, digo, del centro de salud, podemos darle una decisión del barrio. El barrio, vamos a arreglar esto que está acá. Bien, escuchábamos el audio de un video de hace 11 años aproximadamente. Mamá. 11 años, de hecho lo escuchábamos a una de las vecinas del barrio Charrúa, que era donde sucedía esto, decir que para el 2009-2010 querían la sala de salud. Estamos hablando del CESAC 32, allí en Nueva Pompeya, cerquita de la cancha de San Lorenzo. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con la directora del CESAC 32, con Ángeles Tesio. ¿Cómo andas, Ángeles? Buenas noches, bienvenida a Hora Libre. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito qué está sucediendo con el CESAC 32 allí en el barrio Charrúa. ¿Cuál es la historia de ese CESAC? ¿Y qué están esperando todavía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires después de tanto tiempo? Somos expertos en esperar. Sí. El CESAC lo construyó la gente del barrio hace muchos años, yo hace 27 que trabajo ahí, o sea que hace muchos años, lo construyó en ese lugar, lo amplió la gente, en el gobierno de Ibarra en algún momento empezó una obra para ampliación que requirió tirar una parte abajo, hubo un problema con la empresa, pero aparte después cuando se va Ibarra, la obra queda parada del todo. Cuando asume el actual presidente de la Nación, que no nos visitó porque quiso venir a visitarnos, sino porque inauguró una obra a la vuelta del centro de salud y la gente del barrio lo trajo, se comprometió a ampliarlo. Bueno, eso no sucedió jamás. Trabajamos durante unos cuantos años en 35 metros cuadrados, un consultorio y medio y una enfermería que tenía una camilla de 1,20 m, hasta que decidimos reconstruirlo con la gente del barrio, reconstruimos lo que habían tirado abajo. Después de esa reconstrucción nos prohibieron volver a poner un ladrillo, si no el centro estaría mucho mejor. Pero bueno, nunca más logramos que, a pesar de las muchas y muchas promesas y una carpeta gigante llena de planos que tenemos, nunca empezó una obra, está judicializado desde el 2011, creo, que fue aquella misma denuncia que tuvo que ver con la entrada del SAME a las villas y la seguridad, donde se incluyó la puesta a punto, digamos, las mejoras edilicias de los centros de salud, las mejoras en insumos y demás. Bueno, proceso judicial que continúa, y por eso logramos que se abriera una licitación. O sea, podría contar muchas otras cosas que sucedieron en el medio, ¿no? Como algunos intentos de cambiarnos de lugar, de mandarnos a otros centros de salud, bueno, muchas cosas han pasado. Nada bueno, digamos, pero bueno, lo que logramos es que este año sí se abriera una licitación, pero una obra que no es exactamente lo que necesitamos, pero sí va a tener una sala de espera que casi no tenemos, y va a tener 4 consultorios más, digamos, vamos a estar mucho mejor que en este momento. La licitación se abrieron los sobres el 12 de julio, y hasta la semana pasada no habíamos tenido noticias, hasta que llegó, bueno, creo que llegó después que salió ese video que lo publicó un periodista del barrio. Se abrieron, bueno, nos mandaron una comunicación oficial informándonos que el 19 de octubre estaría empezando la obra, y es la misma obra que nosotros aceptamos a pesar de no ser lo mejor, pero es mucho mejor que lo que tenemos. Así que bueno, espero que esta vez no sea poner un cartel y dejar las cosas a medias, sino que termine, que esa obra empiece y termine. Y en el mientras tanto aceptaron que trabajáramos en la sede vecinal, que está al lado, en condiciones bastante malas. Van a hacer algunos pequeños arreglos que están dentro del pliego de licitación, como unos baños y la pintura y unas divisiones con Durlock. El resto lo está haciendo la gente de la comunidad, está haciendo esos arreglos de la comisión para que nosotros podamos trabajar ahí los 210 días que dice el pliego que durará la obra. Que bueno, sabemos que siempre es un poco más que eso, pero estamos a la espera de que esto suceda pronto, porque ya van 11 años de abandono y de no visibilización. Nosotros estamos en la intersección de dos calles que se cortan ahí, porque detrás del centro de salud está la vía del tren, sí. Con lo cual ahí solamente pasan los vecinos o las personas que vamos a trabajar o por algún motivo vamos al barrio, pero no pasan colectivos, no pasa la gente que no se ve. Y si no se ve, no vende. Y si no vende, no se hace. Bueno, esta es un poco la situación y la historia de nuestro centro de salud. Somos 30 personas trabajando en este lugar que tiene solo 4 consultorios, de los cuales solo 3 tienen camilla, y una enfermería que hace todo, vacuna, hace curaciones, etcétera, todo en un mismo espacio súper reducido, no cumple con las normas mínimas que debería cumplir un centro de salud para que la atención sea digna. No comentamos de qué lugar era el video del periódico Renacer, que es un periódico del barrio, barrial, que bueno, tiene una nota al principio de año y otra desde hace muy poquito que incluye el video. ¿Cuál es la población aproximada que tiene el barrio Charrúa? Sabemos que ese tipo de salitas de salud por lo general son utilizadas fundamentalmente por gente del barrio, y tal vez no ciudadanos y ciudadanas de otros barrios cercanos. ¿Cuánta gente lo utiliza más o menos por día? Mira, nosotros atendemos entre 1.200 y 1.400 o 1.500 personas por mes en el centro de salud. En un centro de salud en esas condiciones, ¿no es cierto? Y atendemos las personas del barrio Charrúa. Teníamos un área determinada hasta una cuadra después de la vía, pero ahora esa área la ampliaron con esto de que han llenado la ciudad de carteles diciendo que tenés un centro de salud cerca de tu casa. Nos ampliaron 30 manzanas más hasta el Riachuelo, que no es lejos y es incómodo, sí, para la gente, y es otro barrio. Pero bueno, nosotros, a ver, yo no podría hacer un cálculo porque no tenemos ni idea qué población hay en la zona nueva, en esas 30 manzanas nuevas. Claro. Calculamos que en el área que teníamos eran entre 6.000 y 8.000 personas del barrio Charrúa específicamente, unas 2.500, 3.000, pero de los alrededores de la zona que teníamos estábamos arriba de 6.000 o 7.000, ponele, pero no tenemos ni idea qué es lo que nos han agregado ahora, porque calculamos que es casi el doble. Claro, porque eran en total 50 manzanas y nos agregaron 30. Claro, el doble. Que les agregaron parte de Soldati y Pompeya, más o menos, por la ubicación. Pompeya, porque sí, claro. Porque nuestra área terminaría en Varela, hasta el Riachuelo, y bueno, y después es un área compleja porque sube, sí, por Querescano, claro, claro. Corrales, bueno, es una área rara. Claro, bueno. Entonces, las obras supuestamente comienzan a mediados de octubre. Sí, aparentemente el 19 de octubre pondrían el cartel de obra y esperemos que no sea solo un cartel para las elecciones. Aunque este último mes ha habido mucha movida de muchos espacios del gobierno que se han acercado porque, bueno... en el barrio perdió. Y ha perdido en toda esa zona. El gobierno actual. Claro, pero todo el cordón sur perdió. Sí, entonces, es cierto. Se están haciendo veredas, se están arreglando la plaza, están haciendo un montón de cosas que hace años que nadie miraba. Y en buena hora que las hagan, digamos. Sí. Es una pena que sea solo por este tema, ¿no? Pero la verdad es que bienvenidas las obras. Ojalá arreglen las cloacas, que no hagan abasto y muchas otras cosas más, ¿no? Sí, bueno, los vecinos del barrio tuvieron muchos problemas con lo de la Villa Olímpica, con el tema de las cloacas en esa zona. Yo que trabajo por ahí en una escuela, los vecinos y las vecinas me contaban algunos problemas que tuvieron por las obras de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, Ángeles, ¿querés agregar algo más? Sí, bueno, no, en realidad lo que quería un poco recalcar es que lo que nosotros necesitamos es que empezar a ser visibles. Digo, se atiende mucha gente en el barrio. El barrio tiene muchas necesidades. El centro de salud es una gran necesidad para el barrio. Digo, están donde está porque la gente decidió tenerlo ahí, sostenerlo ahí, mejorarlo, y porque lo necesita. Digo, por más que hayan construido un centro de salud muy cercano en la manzana 1 de la Villa 1114, que está, son apenas 6 cuadras. Son 6 cuadras, pero es otro barrio. Hay que cruzar 2 avenidas complicadas para cruzar. Digo, ahí fue el último intento de traslado fue ahí. Y fue en una asamblea enorme con la gente del barrio que le dijeron a los funcionarios, no, el CESAC 32 no se muda. Y bueno, quiero recalcar eso también. Es un barrio que gestiona. Es un barrio que pelea, aunque quizás es un barrio chico como para cortar avenidas y demás, es un barrio que se junta a discutir este tipo de cosas. Y es un equipo de salud que acompaña todos estos procesos del barrio, estas necesidades y estos reclamos, siempre trabajamos codo a codo. Así que si bien el barrio dejó de ser una villa porque así lo decidió la gente hace muchos años, es un barrio con muchas necesidades, es un barrio de gente trabajadora y con muchas necesidades. Además que es el barrio donde vivía Cintia, la chica esta que falleció el otro día atropellada de una manera espantosa, trabajadora de tránsito. Exactamente, exactamente. Así que bueno, estas son un poco... es el reclamo que tenemos en este momento, bueno, es que se cumpla de una vez por todas y que dejemos de estar en ese lugar olvidado para las autoridades, que empecemos a existir. Y el empecemos incluye equipo de salud y la gente del barrio, ¿no? Obviamente, principalmente la gente del barrio. Nosotros podemos seguir siendo trabajadores en otro lado. La gente del barrio necesita de este centro de salud funcionando en condiciones, sin ser piezas del Tetris moviéndonos ahí adentro todo. Bueno. Así que bueno, eso es. Yo te agradezco un montón que se hayan interesado por esta problemática y por este lugar. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, Ángeles, La Retaguardia y Hora Libre, por supuesto que tienen el micrófono abierto para el CESAC 32, para cualquier otro CESAC de la ciudad, como hemos también tratado el CESAC de Sildáñez, por ejemplo. Así que nos mantenemos atentos y atentas a ver cómo empiezan, ojalá, y continúan luego las obras allí en el barrio Charrúa. Un cordial saludo y buenas noches. Muchísimas gracias. Esperemos la próxima tener la buena noticia de que la obra empezó. Ojalá así sea. Saludos. Gracias por todo. Buenas noches. Bien, era Ángeles Tecio, que es la directora del Centro de Salud y Acción Comunitaria 32, allí en el barrio Charrúa, en Nueva Pompeya, al sur de la ciudad. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Así soy yo solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, me apunta Ángeles, que nos sigo escuchando, que la fiesta es la fiesta de la Virgen de Copacabana, que parece que es el fin de semana del 19 de octubre. Bueno, está cerquita. Está cerquita, sí. Es una fiesta, ¿eh? Es una fiesta, se come muy bien, se toma muy bien también, así que vayan. Yo he ido con mi compañera, que tiene amigas en la zona, y la verdad que es una fiesta bárbara, muy buena. Claro, la apuntaremos en nuestra agenda. Sí. Anotó, ¿no? Bien, que se toma muy bien y se come muy bien. Es importante esa data. Así que estaremos visitando. Sí. El barrio y, bueno, hemos llegado al fin de esta emisión de Hora Libre y nos vamos a estar escuchando la semana que viene, ¿no? ¿Usted va a estar acá o no va a estar acá el viernes que viene? El viernes que viene estoy acá. Nos vamos, muy bien que apuntó, porque nos vamos con Andy, un compañero de Radio Presente, a Pergamino, a cubrir el juicio por la masacre en una cobertura colaborativa que estamos haciendo con Radio Presente, La Retaguardia, Cítrica, La Caterva, tal vez me olvido de alguno, perdón, porque lo estoy diciendo de memoria, pero una linda cobertura, muy duro, por supuesto, sí. Estamos hablando de siete familias destrozadas, pero que se empoderaron y están llevaron a los acusados a juicio, y bueno, veremos cómo, parece que viene bien, pero bueno. No nos queremos anticipar, ya sabemos lo que es el Poder Judicial de Argentina y encima una ciudad como Pergamino hiperconservadora. Pero sí, el viernes estoy. Nos vamos de domingo a miércoles, que son las audiencias de lunes a miércoles. Entonces nos estaremos escuchando la semana que viene. Que tengan buen fin de semana y quédense, continúen con el aire de La Retaguardia. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía. Porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía. Si cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrir la mente y usar la razón. También